violenta como hace aproximadamente 20 años que no se da una coyuntura como esta otra vez, ¿no? Hay que estar preparados para esto, ¿no? Y como el amigo ya avisó, ¿no? En otra oportunidad, y está avisando ahora, vamos a ponerlo en el aire para escuchar a Brad hablar sobre esta cuestión en particular. Así que Brad Hunter, nuevamente en Cielos Profundos, hace una semana atrás, una semana y un par de días que hicimos esta nota, y bueno, se las podemos ofrecer ahora porque lamentablemente no ha perdido actualidad la charla que tuvimos con él, ¿no? Así que va, adelante, piloto de Tormenta, maestro Jorge Valles, y después retornamos con más material que tenemos de hace un tiempito para ofrecerles a ustedes en Cielos Profundos. Bueno, muy bien, amigos, buenas tardes a todos. Otra charla de Cibercafé, cortita en esta oportunidad porque dentro de un ratito el amigo Brad Hunter va a estar dando una charla allí en zona norte de la capital de Buenos Aires, ¿no? Charlando con con la... como 2 minutos. Sí, sí, bueno, volvemos a retomar entonces. Estamos en charla con Brad Hunter, que está allí en Buenos Aires y que ha tenido la gentileza de atendernos a un escaso par de horas de comenzar una charla allí en la Posada del Té, en la zona norte de Buenos Aires, ¿no? Así que lo saludamos a Brad allí en Buenos Aires y nos metemos de lleno en el tema de lo que está pasando, ¿no? Y de todas estas lluvias y el cambio climático. Brad, buenas tardes y gracias por recibirnos nuevamente. A Fernando, bueno, mis saludos extensivos a toda la gente de allá de Córdoba. Y bueno, lamentablemente, nuevamente con algo que yo hace cosa de un mes había anunciado, que se había vuelto a formar el fenómeno del Niño. Y que bueno, yo hace mis posteos en mi página, en mi perfil de Facebook, ya había anunciado que esto iba a traer lamentablemente nuevamente periodos de lluvia copiosa y bueno, hay veces que uno no le gustaría tener certeza en lo que dice, pero bueno, la realidad me dice de que bueno, se volvieron a materializar estas lluvias y esto sería muy importante. Así como en su momento, ¿te acordás? En aquella ida, en la última ida en Córdoba en enero, yo había anunciado que iba a pasar lo que pasó después en Córdoba, de la Exacto. misma forma, sería muy bueno que tomen todas las previsiones, porque cuando empiecen los periodos de lluvia en diciembre, en la zona de ustedes, en toda Córdoba en general, es muy posible que vuelvan a sucederse eventos climáticos de estas características, porque yo viendo las imágenes satelitales, incluso lo estoy viendo peor, o sea, con mayor contundencia de lo que fue en enero. Exacto. Entonces, si esto ya arranca ahora, o sea, a final de julio ya tenemos este tipo de tormentas cuando no deberían estar, porque nosotros estamos teniendo aquí en Buenos Aires tormentas que se deberían estar presentando en septiembre. Ajá. Y se presentaron a final de julio y principio de agosto. O sea que ya hoy tuvimos la primer sudestada y el mes de los vientos acá en... Hoy estoy yo acá en Tigre inundado, está todo inundado, me brota el agua del piso, o sea, es un desastre. Y esto se presentando en principio de agosto, cuando los meses que comienza todo esto es en septiembre, ¿no? Bien, Brad, vos publicaste allá por, creo que fines del 2011, un libro que también presentaste en el Capilla. 2010. Fue justo la primera vez que fui, cuando fuimos a la... ¿Te acordás que hicimos el evento en Tiziano? Exacto. Que fue la primera charla oficial allá, que fue en el año 2010. Uh-huh. Yo me acuerdo que fui con este libro, o sea que... y una de las charlas que hablamos, porque todo esto también yo lo presenté allá en Capilla, ¿no? Bueno, pero lo que quiero que nos cuentes es, ¿por qué te consultaron la gente de una radio de acá de Córdoba en virtud de aparentemente material que vos volcaste publicaste en Profecías y Predicciones Climáticas 2012, ¿no? O sea, ¿cuál fue el tema que ha hecho que ellos te llamaran? ¿Anticipaste algo de esto en ese libro? Bueno, porque básicamente, bueno, sí, el libro habla en el capítulo quinto sobre los riesgos climáticos en Argentina, donde hago mención del fenómeno del Niño, de las lluvias, y básicamente esto, más allá de las inundaciones, surge sí. con esta contundencia porque se dio justo en el momento de las PASO, ¿no?, presidenciales. Entonces, claro. Esto salta, digamos, y empieza a ser un factor disociador y de campaña rumbo a las elecciones de octubre. Entonces, bueno, acá desde el arco político hasta la misma ciudadanía, esto toma trascendencia y se proyecta más allá de lo climático hacia lo político. Lo que ellos, y que yo incluso hasta me había olvidado, después tomando uno de los pocos ejemplares que me quedó, porque es un libro agotado, leo en la página 83... que bueno, hablo de todo esto y digo en una parte, Buenos Aires está sin lugar a dudas sentenciada a futuro, y en una parte hablo de que el presupuesto del año 2010 para el plan de control de inundaciones se le habían asignado 1.628 millones de pesos, o sea, esto en el Congreso, aprobado por el Congreso, pero pocos días después de aprobado, la presidenta Cristina Kirchner le recortó por decreto una partida de 810 millones. Y digo, mientras los pronósticos más pesimistas comienzan a convertirse en realidades, los políticos no asumen la gravedad del caso y siguen tapando goteras con gomas de mascar. Mira. Entonces, también hago mención de las tormentas que ya se estaban gestando por entonces, hablo de la corriente del Niño, y que esto, a medida que avanzaran los cambios climáticos, que se fueran manifestando con mayor intensidad, este acercamiento del planeta a estos rayos cósmicos que de alguna manera están siendo los que afectan el clima, esto se iba a ir agravando, y que de alguna manera esto tenía que tener una respuesta, que yo hace rato, no es esto de la primera vez, porque yo ya tengo 3 o 4 charlas dadas aquí en Buenos Aires, incluso allá en Córdoba, con respecto a todo esto y lo que se debería hacer, cómo nos deberíamos equipar a nivel de... Porque esto, más allá de hacer obras, hay una cuestión, o sea, vos no podés parar que estos ríos atmosféricos de los cuales ya hablamos liberen la cantidad de agua que liberan en tan corto tiempo. Entonces, indefectiblemente, vos podés atenuar con obras las consecuencias, pero obviamente sí, no se eliminan las exactamente, las no es que vos lógico. Tenés un sistema como el HARP para tener un control climático. Entonces, lo que tenés que tener orquestado, porque esto terminamos siempre lo mismo, se trabaja sobre las consecuencias y no sobre las causas. Claro, bien. Entonces, para terminar, una cosita sola, que sí. Lamentablemente pasa esto, que siempre es la gente con sus donaciones, con su buena voluntad, y no estamos preparando a las Fuerzas Armadas, no hay sistemas de respuesta. Se están peleando que si Macri manda y no le corresponde, el otro que está no sé dónde en Italia con el problema de su brazo. O sea, entonces la inoperancia política la sigue pagando el ciudadano con los daños. Y esto es como dijo el cura. Pisoni, impresionante las declaraciones del sacerdote. Bueno, decía, acá fue terrible. Acá estamos hablando de sufrimiento humano, y esto es lo que hay que tener en cuenta, porque esto es como yo le decía hoy a este programa de radio, digo, si vos trabajás a corto plazo en la realidad inmediata y para lograr el voto y la alegría de la gente les ponés este plan ahora 12, todo esto que vos decís, bueno, cambié el plasma, puedo comprar un auto, pero todo eso después te queda bajo el agua porque claro. No se hicieron obras a largo plazo. Totalmente. Y vos decís, sí, cambié el auto, compré un plasma, tengo aire acondicionado, pero todo eso te queda bajo el agua, no sirve de nada. Totalmente, totalmente, sí. Brad, entonces, bueno, pues yo siempre te sigo, por supuesto. Hoy comenté en el programa de la mañana en Políticamente Incorrecto que vos de alguna forma ya estás previniendo lo que nos puede pasar. De hecho, que bueno, vos sabés que participo del equipo político del justicialismo acá, y justamente anoche en la reunión que tuvimos en el área de ambiente hicimos hincapié en el tema de, aunque sea prepararnos en principio, porque como asumimos en diciembre, en el caso de ganar, ¿no? Por supuesto no nos vamos a dar ya por ganadores, pero vamos a tener que hacer un trabajo, aunque sea defensivo, hasta poder hacer algún trabajo de más mediano o largo plazo acá en Capilla, bueno, por lo que nos pasó. Pero vos nos estás confirmando que las proyecciones climáticas para el verano, para Córdoba y para esta zona, son incluso más fuertes que las del año pasado. Como viene hasta ahora, yo te diría que sí. Esto obviamente no se puede hablar de certeza. Claro, no es taxativo, pero... sino de proyecciones, de acuerdo a las condiciones que se están dando ahora. Acá básicamente, como recomendación que yo les doy, sea quien esté al frente de todo esto, lo que primero hay que tener es una buena conexión y hacer una buena lectura de lo que son las imágenes satelitales. Ajá. Acá hay algo bueno que hizo la provincia de Córdoba. En esto creo que trabajó, está también... lo que era el CITEFA, no me acuerdo cómo es que se llama ahora, donde se instaló en el predio de la Universidad de Córdoba, se instaló un radar meteorológico muy importante, en una serie supuestamente prevista, pero de nada sirven los radares si no se comunica correctamente, porque acá básicamente mandar esas alertas meteorológicas para cubrirte por cualquier estupidez, entonces ya este es el cuento de Caperucita y el Lobo. Llega un momento donde la gente ya no les cree, porque te mandan por cualquier cosa, te mandan alerta meteorológico, no especifican en qué consiste ese alerta meteorológico. Entonces, cuando después la gente ya una y otra vez se prepara contra el granizo, contra esto, contra el otro, y no pasa nada, después ya no le creen a la alerta meteorológica. Porque engloban todo en alerta meteorológico. Entonces, acá hay que hacer una lectura concisa, clara. Hay que generar un buen sistema de alerta temprano, y después lo que hay que hacer es trabajar en lo que es el rol ciudadano. Hay que hacer ejercicios en cualquier ciudad del mundo, en Nueva York, en todos los lugares que suceden ciertos eventos climáticos de riesgo, porque acá también tenemos que pensar de que Córdoba puede sufrir eventos relacionados a sismos. Entonces hay que hacer simulacros. Acá la cuestión es tener un entrenamiento donde no solamente la gente de defensa civil está preparada, sino que también el ciudadano tiene que prepararse y tiene que saber qué hacer. Yo ya lo que insisto siempre en las personas es el hecho de armarse una mochila de supervivencia, porque ante estos eventos vos tenés que salir corriendo, dejás tu casa y te das cuenta que después estás a la buena de Dios, estás sin la ropa adecuada, dejaste los documentos tirados por ahí, no tenés provisiones, tenés que esperar a que lleguen las provisiones. Entonces, yo por ejemplo, aquí en mi casa, más allá, en estos momentos toda la periferia donde vivo está inundada por la sudestada, pero yo tengo mi mochila de supervivencia, donde tengo raciones que después voy cambiando con el tiempo. Yo es como que voy al supermercado, compro un par de latas de conserva y siempre alguna va a la mochila. Pasa un tiempo y si no pasó nada, y las voy renovando, pero siempre tengo una mochila equipada con un par de zapatillas, medias, todo lo que puedan llegar a ser artículos que hoy en día hay artículos increíbles que se venden en las casas de camping. Y eso siempre tenerlo ahí, sabiendo que lo que uno tiene que hacer en el caso de... no es salvar al televisor, vos tenés que salvar otro tipo de cosas, y fundamentalmente la prioridad tiene que estar en tu vida. La gente lo primero que quiere hacer es salvar las cosas electrónicas, todo eso, entonces por ahí pierden la vida por eso. Hay que tener un rol de emergencia, saber que frente a una inundación tenés que cortar la luz, porque corres el riesgo de quedarte electrocutado. Hay un montón de acciones que incluso hace poco lo hablamos en tu programa, ¿no? Claro, claro. Que eso es lo que hay que preparar a la ciudadanía para saber qué hacer en casos de desastres, porque acá, como no hay sistemas de alerta temprano, no hay preparación, bueno, la gente no sabe qué hacer. Claro, la última te hago, así te dejo que vayas ya rumbo a la conferencia que vas a dar ahora a las 5 de la tarde, ¿no? Ahí en la Posada del Té. El tema se corta ahora con el final de este ciclo climático ahí en Buenos Aires, en provincia, o esto puede volver a repetirse ahí mismo, como nos estás avisando que probablemente esto pueda acontecernos dentro de unos meses acá en Córdoba. No, esto sigue, porque acá hay que, yo me acuerdo que todo esto hay que saber encadenarlo a otros factores, y ahí es donde yo por ahí me diferencio un meteorólogo, y es algo que yo siempre digo, el meteorólogo habla de meteorología. Acá hay que sumar la meteorología a la astrofísica. Uh-huh. Acá lo que tuvimos a partir del 2014 fue claro que hubo un incremento en la aparición de manchas solares. Uh-huh. En el sol. Eso es un indicativo de que hay una influencia muy grande de rayos cósmicos que están penetrando dentro del sistema solar. Fíjense que la NASA había mandado una sonda que todos nos quedamos con, uy, bueno, pasó por Plutón. Exacto, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pero pasó y siguió de largo. O sea, no es que fue a Plutón e investigué a Plutón. O sea, el tema, nosotros nos entretuvieron con Plutón, pero la cuestión acá es, fueron a averiguar qué es lo que está pasando fuera del sistema solar, algo que las sondas Voyager ya habían detectado, de que hay algo raro, incremento en la radiación en el borde de lo que se denomina la heliosfera del sistema solar, de que algo está pasando. Volviendo al plano de lo que nos interesa a nosotros, estas manchas solares produjeron una actividad típica, que no es gran actividad de explosiones solares, pero sí una gran cantidad de plasma y radiación solar que alcanzó el campo magnético, produciendo alteraciones en lo que es el campo magnético de la Tierra. Eso lo está debilitando. Y al debilitarse el campo magnético, lo que empieza a generarse es una alta concentración de toda la materia cargada que se eyecta del Sol en la zona ecuatorial. Entonces empieza a formar algo que se conoce como el electrojet ecuatorial. Uh-huh. Esto sucede cada X cantidad de tiempo. Esto ya lo había el Año Geofísico Internacional en el año 58, habían detectado de que había empezado a producirse este cambio. Esto tiene que ver con el posicionamiento de la Tierra, el famoso, la precesión de los equinoccios, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo esto es que esta radiación empieza a afectar a la corriente, lo que se denomina la corriente de Humboldt, que baña las costas de Chile, Perú y Ecuador. Porque lo que empieza a aparecer en el ecuador terrestre es un desvío y un calentamiento de las aguas, y eso es lo que empieza a generar anomalías en las temperaturas oceánicas. Uh-huh. Y como todos saben, el motor del clima es justamente la temperatura y las corrientes oceánicas. Entonces, esto produce la alteración y se empiezan a producir ciclones extratropicales. ¿Y por qué yo digo que tienen que tener cuidado en la zona central del país? Porque esto viene del lado del Pacífico, atraviesa la cordillera, pasa por arriba de varias provincias, entre ellas San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, esto sigue por Uruguay. ¿Por qué? Porque esa corriente cálida va a buscar las aguas frías del Pacífico, entonces atraviesan el continente sudamericano en la parte central nuestra. Y al encontrar aguas frías en el Atlántico, se forman ciclones extratropicales en el Pacífico que disipan esas anomalías térmicas. Entonces, siempre lo que hacen estas grandes corrientes jet, ¿te acordás que yo vengo hablando de los ríos? Sí. Y las corrientes jet. Sí, los ríos del cielo que le llaman. Claro, estas corrientes atmosféricas lo que traen es enormes cantidades de agua. Que bueno, cuando se encuentran con la ionización que hay en la cordillera, en Córdoba, producto de la carga que hay en las montañas, se descarga. Entonces, en esa descarga, bueno, se producen las gigantescas tormentas como afectaron a Córdoba a principio de año, ¿no? Entonces, esto podría volver a pasar porque, digamos, que se potencializó este nuevo niño, este fenómeno del niño que se volvió a generar en una zona donde nadie lo esperaba. Sí. Y cuando empiecen los periodos de lluvia para diciembre, enero y febrero allá en Córdoba, esto obviamente que puede volver a producirse lo mismo que sucedió, porque ustedes lo deben estar notando, que les cambió radicalmente el clima, que todo este invierno tuvieron humedad, cosa de que sí, Córdoba señor. Siempre fue una zona seca. Tal cual, sí, señor. Entonces ya tienen una variación del clima, y al tener más cantidad de agua y zonas húmedas, eso ya también empieza a ser un ciclo de lluvias totalmente atípico para Córdoba. Entonces, todas estas son las cosas que hay que tener en cuenta, y es donde vemos que la previsión política no toma en cuenta esto, porque no hay tampoco buenos asesores en relación a... Por ahí hay meteorólogos, pero no hay astrofísicos. Probablemente, ¿no? Claro, probablemente. Ahí está el tema. O sea, acá hay que hablar de astrofísica, porque la meteorología, todos los fenómenos que estamos viendo ahora no están en los manuales de meteorología. Entonces, los meteorólogos pueden evaluar las cosas en función de cuando los eventos ya están encima, pero no los pueden anticipar. Bien, Brad, gracias por esta charla. No solamente la vamos a replicar hoy a la tarde en Cielos Profundos, sino también mañana en Políticamente Incorrecto, porque bueno, el tema es un tema de interés general, ¿no? Y bueno, yo te agradezco la dedicación que tenés por esto, por ahí de alguna manera también arriesgarte un poco a considerar temas que no son nada digamos agradables, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que avisar, vos nos avisaste acá en Capilla el 9 de enero de lo que se nos venía en Córdoba, finalmente lamentablemente pasó. Bueno, ahora alguien en Córdoba te está escuchando porque evidentemente has salido en una radio importante de Córdoba, y entonces tal vez bueno, empiecen a cambiar un poco la mirada que se tienen sobre estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, te agradezco el esfuerzo, te deseo como siempre que te vaya muy bien hoy en la charla, y estamos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Bueno, y quería agregar algo, que justamente lo que yo estoy haciendo, yo soy periodista, o sea que no es una función que me debería corresponder a mí o caber a mí. Por otro lado, vos dijiste algo, que no es lindo hablar de esto, pero digo, alguien lo tiene que hacer. Sí. O sea, lamentablemente los cambios climáticos no son agradables ni nadie, pero alguien tiene que hacerse cargo de esto, porque después lo que lo sufre es la ciudadanía, y los políticos, como todo esto, dicen, bueno, yo no hablo porque si después no pasa, entonces quedamos como idiotas, entonces nadie hace nada. Entonces no hablan, no se anticipan, no se ejecutan las obras, y después hablamos sobre los desastres cuando ya suceden. Y eso es un gran problema, porque justamente la prevención y la previsión es lo que salvan vidas. Bien. Lamentablemente la política, como dijo el cura de Salto, está llevándose puesto, la inoperancia y la corrupción mata. Bien. Brad, bueno, un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, lo mismo para ustedes. Y gracias a vos. Hasta luego. Bueno, muy bien, ahí estaba la charla con Brad Hunter. Lamentablemente no la pudimos poner en el aire en el momento álgido en que estaban sucediendo el tema de las inundaciones. Lamentablemente también después todo esto continuó. Y lamentablemente también tenemos todavía esta proyección para Córdoba que nos preocupa y mucho, ¿no? La proyección de que el fenómeno del Niño va a recrudecer, y salvo que bueno, haya alguna variación atmosférica importante, un cambio climático casi que les podría decir a nivel mundial, ¿no? Con las corrientes yéndose para otro lado y variando el clima en general, lo que nos espera es un verano con muchas lluvias y con eventos climáticos extremos inesperados, ¿no? Como lo decía el viejo profesor, don Alfredo Canciani, que durante varios años estuvo apareciendo aquí en los micrófonos de Cielos Profundos, con sus conocimientos sobre cambio climático. Así que bueno, esto es lo que probablemente nos espere, hay que estar preparados para esto, y lo estamos poniendo hoy, ¿no? En el aire, hoy que es, estamos hoy, Jorge, 28 de agosto, ¿es? ¿Puede ser? Hoy. 27 de agosto, hoy 27 de agosto, el jueves 27 de agosto del 2015, estamos de alguna manera avisando, ¿no? Y proyectando lo que puede pasar, y espero que, reitero, ¿no? Y esto sí ya lo decimos como algo que nos toca directamente, ¿no? Al que le toque asumir el gobierno de Capilla del Monte el próximo 12 de diciembre, que se ponga las pilas rápido, ¿no? Que se ponga las pilas bien rápido, porque las situaciones pueden ser algo complicadas para que la gente aquí, ¿no? Ya nos pasó el verano pasado, sin desgracias personales, pero con algunas desgracias materiales, y tenemos que estar muy atentos a esta situación también en particular, ¿no? Así que bueno, hemos hecho nuestro aporte desde aquí, desde Cielos Profundos, y lo seguiremos haciendo. Vamos a seguirlo, el tema por supuesto, del cambio climático, para estar atentos a cualquier variación que haya. Ojalá que la noticia que podamos dar dentro de algún tiempo sea que se ha diluido, ¿no? Esta amenaza, ¿no? Del clima con el fenómeno del Niño para nuestra región. Pero por ahora las previsiones son absolutamente en contrario, ¿no? Jorge, podemos encontrar podemos abrir el pendrive, abrimos el Kingston. Ahí tenemos un tema que se llama Tender Surrender, de Steve Vai, un guitarrista. Vamos a poner un tema de uno de los guitarristas virtuosos, ¿no? de estas últimas décadas, para que lo disfruten. A alguna gente le va a parecer un poquito ruidosa alguna parte, pero bueno, creo que vale la pena, como siempre, compartir este tipo de música que compartimos desde hace 18 años en Cielos Profundos, ¿no? Así que bueno, vamos y después retornamos. Cuando volvamos, el maestro Alfredo Di Princio, en charlas que hemos sostenido aquí en Capilla del Monte a lo largo de estos últimos meses y que, por imperio de las circunstancias, no salieron al aire en su momento y que van a escuchar ustedes ahora nomás, ¿no? Así que vamos, Steve Vai, disfrútenlo los que quieran. Actually, I think it's time to play something for you. I noticed that they put earphones on the table. I guess they knew who was coming. No, really, this is the amp. If it's too loud for you guys, too bad. How about it for Steve Vai? You guys have been great tonight. We're not letting you off easy, Steve. We need a big finish after a show like this. Steve Vai es uno de los guitarristas virtuosos, ¿no?, de las últimas décadas con este temazo. Me lo enviaron mis amigos con los que teníamos el grupo de música ya hace 40 y pico de años atrás, de Buenos Aires. No lo conocía este tema, pero la verdad que es impresionante. Bueno, le digo ahora a mi piloto de tormentas, vamos a tratar de encontrar, Jorge, el folder C. Veamos si podemos encontrar folder C 1, 2 y 3. Sí, seguimos con el grabadorcito. Vamos a repasar ahora la charla que tuvimos con Alfredo Di Princio allá por, creo que abril, mayo de este año, ¿no? Sería folder C 1, C 2 y C 3. Que uno es de 6 minutitos, el otro es de 18 y el otro es de 19. Tuvimos tres cortecitos ahí en las charlas. Así que usted vaya tranquilo buscando, nosotros vamos comentando que tenemos una fábrica de sahumerios en Capilla del Monte, aromas del Uritorco, con fragancias clásicas por 20 unidades, también por 100 unidades, conos, espirales, esencias y porta sahumerios. Aromas del Uritorco, con pedidos al 155-70-516, 155-78-688, y podés conocer todo lo que fabrica la gente de Aromas del Uritorco en cuanto al tema de sahumerios, espirales, como te decía, esencias, conos, portasahumerios, en www.aromasdeluritorco.com.ar, ¿no? Y hablando del Uritorco, conoce el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Quiero aprovechar para agradecerle a quienes cada tanto le sugieren a periodistas que quieren hablar sobre este tipo de temáticas que se comuniquen conmigo. Les digo que más o menos cada dos semanas alguna aparición en algunas radios de Buenos Aires tenemos con charlas que en general parecen que van a ser breves y después se extienden un montonazo, ¿no? He estado saliendo en AM770 de Buenos Aires, en una radio de FM que se llama Soldados, que es del Ejército Argentino, hablando sobre la cuestión esotérica del Cerro Uritorco y la ciudad de Erx y los ovnis, ¿no? Incluso quieren que hagamos una nota con, parece que hay un coronel que conoce bastante de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, quieren que nos crucemos. Y un par de radios más que ahora no recuerdo, creo que una de Entre Ríos también, con la que estuve saliendo no hace mucho, hace algunas semanas atrás, ¿no? Pero bueno, le agradezco a quienes dan el teléfono para que charlemos también y contemos las cosas de aquí de Capilla del Monte. Algún audio de estas audiciones tengo, así que vamos a poner un ratito, ¿no? Ustedes saben que en ese sentido soy Nunca me he hecho mucho autobombo como hacen otros, y generalmente no se sabe o no se conoce todo el laburo externo que hago para Capilla del Monte en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en este caso hay momentos en los que salen charlas divertidas. Una que tuve que en Uruguay para este verano, me llamó uno de los conductores de Uruguay más conocido. Después, cuando vi con quién había hablado, me quedé, ¿no? Y estuvimos haciendo una nota como de 20 minutos también. Miren las cosas que me voy acordando ahora que no les conté del laburo ¿no? que hacemos para Cielos Profundos y también para Capilla del Monte, ¿no? Y después, bueno, ya les voy a contar en un tiempito más. Ya estamos, qué grande este piloto de tormenta. Con usted no hay caso, ¿eh? Si nos estrellamos nos salvamos, además, estoy seguro. Bueno, vamos con el maestro Alfredo Di Princio. Esta es una primera charla que tuvimos. Estaba el maestro en el Hotel Roma. Y bueno, a pesar de alguna circunstancia, yo podría llamarlo, ¿no?, una mano negra que hubo en el medio que no quería que nos encontráramos. Las circunstancias de una increíble, ¿no? Vos sabés que pasan cosas raras. Pero bueno, hubo una señora, ¿no?, de Capilla del Monte que se empeñó en que nos encontráramos hace varios meses atrás. Alfredo me estaba buscando, ¿no? Y le encargó a alguien que le dije que dijera, ¿no? Y ese alguien no quería como que nos veremos otra vez. Ah, bueno, y nada más que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Bueno, sí, finalmente, ¿no? Pero la verdad que a veces uno no entiende, ¿no? A mí, si me preguntan por alguien que, qué sé yo, que a mí no me gusta o que no me caiga bien o al que no le doy pelota, yo igual le digo, y fulano está ahí, vayan y búsquenlo, ¿no? Así que bueno, pero hay gente que no. Gente que no, hay un tema, ¿no? Gente que no, ¿te acordás? Bueno, hay gente que no. Hay gente que no, que son, viste, terriblemente tontos. Bueno, la cosa es que esta es la circunstancia. Por eso yo, ¿saben por qué les comento esto? Porque en la charla queda flotando una cosa media rara. Hay un ambiente, ¿no?, entre Alfredo y yo de cierta emoción, ¿no?, y también de un poco de bronca, ¿no?, por este tipo de situaciones que a veces tenemos que vivir los que, entre comillas, ¿no?, los que están en la cosa espiritual, que de espirituales no tienen nada, ¿no? Son verdaderos fariseos, ¿no? Bueno, vamos con el maestro Di Princio. Primero 6 minutos. Volveremos a mí un instante y haremos después 18 minutos y nos va a quedar el final de esa charla para el jueves que viene y otra charla que tenemos con Alfredo donde ya nos pudimos volver a encontrar, ¿no?, que la tuvimos en junio de este año también, pero donde ya directamente eludimos a intermediarios y hemos logrado comunicarnos directamente, ¿no? Así que bueno, ahí está, Alfredo Di Princio en Cielos Profundos, disfrútenlo. Muy bien, estamos con Alfredo Di Princio aquí en Capilla del Monte para charlar una vez más. Es 24 de abril del año 2015 y después ya de un par de años, ¿no?, claro, que creo que nos hemos, Fernando, visto. Es una alegría inmensa estar contigo y poder hablar en Cielos Profundos. Te agradezco mucho. Y saludo a todos los oyentes, ¿no?, claro, de tu audición, porque es fantástica. Bien. Alfredo, bueno, han transcurrido algunos años desde la última nota que incluso tuvimos la posibilidad, gracias a la gentileza de un discípulo tuyo, de que esté el video en internet. Ah, qué bueno, ¿no? Sí, yo, ¿verdad?, lo tengo subido al sitio mío, cielosprofundosfm.blogspot.com, ahí se puede ver la entrevista, claro, que hemos tenido. Sí, fantástico, sí. Entre nosotros, ¿no? Pero bueno, ha pasado mucho tiempo, vos estás viviendo allá en Milán, en Italia. En Roma. Vivís en Roma. Y ¿cómo ves la situación desde el punto de vista de un bueno, de un esotérico, de un alquimista, ¿no? Un cachito. ¿Cómo es la situación? Fredón, un cachito ahí. Escuchen esto que cuenta Alfredo Di Princio, porque había pasado en aquel momento una tragedia muy grande con este, con muchos refugiados que se habían ahogado, y el Papa volvió a hablar de este tema durante esta semana. Durante esta semana el Papa volvió a hablar de este tema, el tema de los refugiados que están llegando a distintos países de Europa, sobre todo Italia fundamentalmente, ¿no? Escapándose de África. El otro día se escaparon un montón de sirios también, y les negaron les niegan la entrada. Hay situaciones muy complicadas, ¿no? En toda esta zona. Y justamente esto, escuchen esto que cuenta Alfredo, ¿no? De cómo se vive en Italia, ¿no? Esta situación de los refugiados, ¿no? Algo de lo que viene hablando el Papa durante todo este año, ¿no? Y que está tratando de impulsar acciones por parte de los países un poco más compasivas, ¿no? Pero bueno, escuchen lo que tiene para contarnos Alfredo Di Princio, de lo que se vive cuando llegan masivamente, ¿no? Miles de personas a tratar de ingresar, por ejemplo, en Italia. Bueno, ha pasado mucho tiempo, vos estás viviendo allá en Milán, en Italia, en Roma. Vivís en Roma. Siempre en Roma. Y ¿cómo ves la situación desde el punto de vista de un bueno, de un esotérico, de un alquimista, ¿no? ¿Cómo ves la situación del mundo? ¿Cómo está la cuestión de la energía, bueno, de la gente? Estamos en un momento muy, muy particular. Es un momento donde se están dividiendo las potencias de la Tierra. Las blancas de un lado y las negras de otro lado. Y eso lo podemos verificar, basta comprar un diario con noticias internacionales. Y eso es lo que tiene que ver, como en el Apocalipsis de Juan, ¿no? Habla de esa, de esa división. Sí. ¿No? Antes del grande Agamenón, que la grande batalla, ¿no? Sí. Que digamos que las fuerzas oscuras están pinchando y pinchando, y dale, que dale, que dale. Al final las fuerzas blancas se van a rebelar y no sé lo que va a pasar. Eso es lo que se dice. Hay muchas profecías sobre esto. Se habla también de explosiones nucleares, pero esperemos que la profecía sirva para avisarnos para que no haya esas situaciones así tan feas, ¿no? Y horribles. ¿Cómo viven ustedes allá el tema humanitario con todo lo que está sucediendo con los inmigrantes? Bueno, estos naufragios que a vos te han tomado acá en territorio americano, ¿no? Pero bueno, son sucesos de los que vos seguramente debés conocer semanalmente allí en Italia, pero que ahora han sucedido dramáticamente, ¿no? Hay también, yo creo que hay una fuerza política detrás de todo eso que empujan a estas pobres gente a salir. Pobre no tanto, porque ellos, por ejemplo, pagan el viaje de sus hijos o de los jóvenes, ¿no? $5,000, ¿no? Para que los lleven desde Libia hasta Italia, a la costa siciliana, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que ellos casi todos no saben nadar. Después usan barcos viejísimos. Sí. Entonces casi todos los días hay accidentes. Han muerto miles y miles de criaturas, ¿no? Ahogadas en el mar de Mediterráneo, ¿no? Ahora, ¿cómo repercute esto energéticamente en la zona? Me pregunto, ¿no? Porque esta es una pregunta. Hay como es horrible, pero Italia. Pero Italia no puede más. Sí, pero Italia no puede más. Porque hay una cantidad enorme, pero Europa no los quiere todo. O sea que Europa no es que está ayudando a Italia. Y dice, bueno, mandame 1,000 acá, 1,000 para el otro lado. Llegan 10,000 por día. Qué bárbaro que es. Pero ¿cómo se hace? Yo no sé cómo va a terminar todo eso. Yo no sé cómo va a terminar. Ahora, claro, vos ves una cantidad de gente de color que va por la calle y pide para comer, pide dinero. ¿Y dónde? Claro, Italia, ¿dónde los va a meter a los tipos estos? ¿Entendés? Claro. Algunos tienen parientes y agarran los trenes y se van para Alemania o otros lugares, ¿no? Pero la mayoría no tiene a nadie. Ajá. Qué bárbaro, ¿no? Una situación increíble. Y yo te preguntaba justamente por la cuestión energética, ¿no? Porque claro, el lugar se está transformando, porque prácticamente parece, o sea, a ver, es un campo de batalla sin, digamos, sin armamento, sí, claro, pero, claro. Pero hay miles de muertos, como vos decís. Miles y miles, sí, sí, pero todos los días, y hay cadáveres que llegan a la costa, que están flotando, claro, y llegan casi todos los días, pero una cantidad enorme. Uh-huh. Yo no sé cómo va a terminar todo esto. Ajá. Pero yo puedo decir esto. ¿Cómo afecta a Europa energéticamente, te pregunto? Vos que vivís ahí, vos que conocés de la cuestión alquímica, bueno, de la cuestión esotérica profunda. Es un drama, bueno, muy grande. Ante todo, los dioses cuando nos crearon dividieron los continentes, sí, y cada raza las puso en el lugar donde tienen que encontrarse, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Pues la gente de color, porque es el pueblo de ellos, hay mucho sol, mucho calor, claro, lógicamente, entonces soportan lo que nosotros de piel blanca no soportamos, claro, ¿no? Entonces ellos, ese lugar era para ellos. Uh-huh. Lo único que, en vez de nosotros, por ejemplo, la civilización, ayudarlos a construir, a hacer cosas, ¿no? Han explotado esa tierra, claro, ¿no? Y le han quitado todas las materias primas, todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Y los tipos no se encuentran que no tienen nada. Claro. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estuviera en esa situación, era lo mismo. Ajá. Me iría. Claro. Me iría inmediatamente. Claro, ¿entiendes? Claro. Perfecto. Bueno, ¿qué te trajo por aquí, por el continente sudamericano? Mira, esta vez? Siempre una fuerza interior que me dice que tengo que viajar, tengo que venir. Uh-huh. Y yo creo que tenía que venir porque con esta avenida. Bueno, muy bien, ahí claro, nosotros estábamos haciendo la nota, bueno, llegó gente, se escuchaba la voz, ¿sí? Estentórea de una de las personas que había entrado allí, frenamos la nota y ahora la retomamos, ¿no? Así que, pero estábamos hablando de un tema que no deja de ser actual, ¿no? Lamentablemente para algunos países de Europa y sobre todo para Italia, ¿no? Donde van llegando los refugiados, sobre todo de África, por miles, ¿no? Ojo que hay noticias que nosotros no se registran aquí, ¿no? Que son pequeños incidentes, ¿no? Pero es permanente la llegada de refugiados. Y Alfredo estaba hablando de abril, ¿no? El Papa volvió a hablar sobre estas situaciones en esta semana. Y la verdad es que, bueno, como les decía yo, ¿no? Es un campo de batalla sin que haya una batalla expuesta, sino hay un cementerio marino, ¿no? En el mar Mediterráneo. Esta es la realidad. Hay miles de refugiados que han muerto tratando de alcanzar un poco de calma, de paz, algo de agua, algo de comida, porque esta es la realidad, ¿no? Y es cierto esto que contaba Alfredo, pagan, ¿no? Pagan mucho dinero para que piratas, ¿no? De los mares, los hagan llegar, pero los libran a su suerte, ¿no? Después que los libran a su suerte, bueno, que se arreglen y cuando el barco no da más y se da vuelta, listo, chao, los tipos se las toman y quedan, que pasan todas estas tragedias que, como las que habían acontecido en ese abril, en ese veintipico de abril, en esos días justo que charlamos con él, ¿no? Bueno, vamos al segundo fragmento de esta charla de abril, entonces con Alfredo Di Prinzio, dale. Estamos hablando, claro. Te preguntaba qué te había traído al continente sudamericano una vez más, ¿no? Después, claro, de 2-3 años, creo. Sí, que sí, de dos años. Ajá. Siempre una fuerza interior que me empuja, uh-huh, a realizar este viaje. Uh-huh. Claro que depende también, porque la distancia no existe, existe, sí, la cantidad de dinero, la disponibilidad, claro, que tenés. Claro. Porque no es que vos tenés que pagar el pasaje, sino tenés que pensar a lo que tenés que pagar allá, uh-huh, y lo que tenés que dejar, lo que tenés que gastar, etcétera, etcétera. ¿No? Uh-huh. Y no es posible hacerlo todos los años, uh-huh, ¿entendés? Esa es la cosa. Pero yo creo que ayer, lo que vine a sembrar es muy importante para Capilla porque aclaré muchos particulares. Ah, sí. ¿No? Por ejemplo, uno de esos Por ejemplo, yo vi en Capilla que ellos, cuando se hablan de nosotros, hablamos de los hermanos de la luz, que son sí. como nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, más hermosos de nosotros. Nosotros somos muy lindos, pero ellos son mejores, más lindos todavía. ¿Entendés? Entonces vi una cantidad de monstruos, ¿no? de hombres grises, verdes, de todos sí. colores, ¿no? Con la cabeza de. No, eso es un insulto a los hermanos. Uh-huh. Ellos están imitando lo que es en Estados Unidos. Roswell. Claro. ¿Entendés? Pero no es así, es otra realidad. Ajá. Es otra realidad. Y ellos no la saben manejar de esta manera, la gente que hace eso. Uh-huh. Tendrían que ni entender de prohibir todos esos muñecos, esas cosas raras. Ah, vos decís, claro, esta imagen es con la que fea. Está identificando a Capilla sí. del Monte con el claro. gris y sí, todo sí. eso. Es muy fea, sí. es muy fea eso. Bueno, muy bien. Esa es la primera cosa. Después, de otro lado, vi que hay una cantidad enorme de nuevas casas, nuevas cosas, ¿no? Mm. Que eso es fantástico. Ajá. Es fantástico, sí, que posible que mucha gente ha venido. Claro. ¿Y cómo sentís la energía del lugar? ¿Has podido estarte unos pocos días? No, no es que sentí solo la energía. Ajá. Yo continuamente sentí la presencia de Ángel. Ajá. Siempre. Uh-huh. Siempre también aquí, ayer en la conferencia estaba ajá, presente, sí, vos. Sí, porque se ajá. siente con un brívido, ¿no? Cuando ajá. la cercanía de un ser, ¿no? De un ser de ese tipo. Sí, porque es una frecuencia distinta de la ajá, nuestra, ¿no? Claro. Por eso nosotros no la podemos ver. Uh-huh. Pero la podemos sentir. Hay personas que nacen ahora con la capacidad también de ver, uh-huh. que eso es muy importante. Algunos ajá. ven. Claro, vos decís estos chicos que... Claro, nosotros sentimos, sí, claro, claro, claro. Nosotros sentimos y ellos ven. Ellos ven, sí. Creo que para el futuro van a ver, muchos van a ver las otras dimensiones. Son frecuencias, ¿no? Claro. Como la radio, como la televisión, que hay 50.000 canales, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estamos sintonizados solo en uno. Claro. ¿Entendés? Vos sabés que a mí me preocupa algo en estos últimos tiempos. Estoy charlando con gente, estoy tratando de charlar con gente vinculada a Ángel Cristo Acoblano. Desde el punto de vista del discípulo, no del amigo, no, sí, sino sí, el sí. que fue discípulo de él sí. y que trató de entender la enseñanza, ¿no? De claro. Ex, ¿no? Y se encuentra alguna gente por ahí sí, que, ha estado sí, en, sí. Que ha estado con él desde el lado de la persona que quería claro, aprender, ¿no? Claro, claro. Y vos sabés que me he encontrado con que, bueno, ahora parece que va a surgir una novedad. Que habla sobre las nuevas enseñanzas de Erx. Nuevas enseñanzas. Nuevas enseñanzas de Erx. Yo realmente estoy algo sorprendido porque la realidad es que creo que todavía no hemos entendido claramente cuáles son las enseñanzas de Erx. No estoy seguro de eso, ¿no? Y quería preguntarte, bueno, cómo. Bueno, por ahí tu opinión, aunque tal vez no estés demasiado enterado de estas cuestiones, pero me parece que todavía estamos muy lejos de alcanzar el entendimiento, claro. la comprensión. Tú, vos lo dijiste, el entendimiento. Bueno, digamos que lo que quieren los hermanos es que cada uno de nosotros trabaje sobre nosotros mismos. Mm. ¿Mm? Te doy un ejemplo. Nosotros estamos a nivel de la Tierra, ¿no? Ellos están a un nivel alto en el cielo, ¿no? Uh-huh. Nosotros ellos ahí no van más. Somos uh-huh. nosotros que tenemos que salir. Que subir, claro. Que subir. Tenemos que elevarnos. Purificando nosotros mismos, uh-huh. ¿no? Armonizándonos, equilibrándonos, uh-huh. ¿no? Transformando los vicios en virtud. Uh-huh. ¿Mm? ¿Entendés? Porque muchos confunden que los vicios son virtudes, ¿no? No es así. Uh-huh. ¿Entendés? No es así. Y si uno no trabaja sobre sí mismo, no comprende a sí mismo, uh-huh. no alimenta los tres cuerpos que tenemos, el físico, el anímico y el espiritual, ¿no? Uh-huh. No sucede nada. Y si no sucede nada, los hermanos, ¿para qué nos quieren? Muchos están creídos que van a bajar la nave y lo van a llevar. ¿A dónde lo van a llevar? ¿Entendés? Sí. Pero imagínate. Pero se impuso esa idea. Claro. Impuso pero no es así. De... No a ver, así. Jorge, frena un cachito. Ponelo de nuevo a esa parte de Alfredo que es muy es muy interesante, ¿no? Algo de sentido común extraterrestre, podríamos llamarlo, a esto que ha dicho Alfredo Di Princio, ¿sí? Que quiero que lo vuelvan a escuchar. Recuerden que los programas de Cielos Profundos vuelven, bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos también, algunas cuestiones, pero hay material que volvemos a subir al cielosprofundosfm.blogspot.com. Así que ténganos un poquito de paciencia, vamos a estar subiendo estos últimos programas que hemos podido hacer en vivo y algún otro material más. Vamos a seguir con esta parte que está muy, muy interesante. Te doy un ejemplo, nosotros estamos a nivel de la Tierra, ¿no? Ellos están a un nivel alto en el cielo, ¿no? Nosotros ellos ahí no van más. Somos nosotros que tenemos que salir. Que subir, claro. Que subir. Tenemos que elevarnos. Purificando nosotros mismos, ¿no? Armonizándonos, equilibrándonos, ¿no? Transformando los vicios en virtud. ¿Entendés? Porque muchos confunden que los vicios son virtudes, ¿no? No es así. ¿Entendés? No es así. Y si uno no trabaja sobre sí mismo, no comprende sí mismo, no alimenta los tres cuerpos que tenemos, el físico, el anímico y el espiritual, ¿no? No sucede nada. Y si no sucede nada, los hermanos, ¿para qué nos quieren? Muchos están creídos que van a bajar la nave y lo van a llevar. ¿A dónde lo van a llevar? ¿Entendés? Sí. Pero imagínate. Pero se impuso esa idea. Pero no es así. No es así. Calcula que nosotros cuando vamos de vacaciones, ponele que vas a un hotel que está sobre la playa, ¿no? Que hay, qué sé yo, 1000 personas, 1000 turistas, ¿no? Necesitan 600 personas de servicio, ¿no? Tienen que ser cocineros, que te lavan la ropa, los baños, te dan de comer. Sí. Es imposible. ¿Y ellos para qué los quieren? No es así, es ridículo eso. Eventualmente ellos intervienen cuando uno deja el físico, porque el físico es de la Tierra, ¿no? Sí, señor. ¿Entendés? Entonces ellos se llevan, pero si tú eres un ser de luz, entonces te llevan a la frecuencia que te corresponde, porque si no vos te quedás en la astral. ¿Entendés? Espera tu turno y nacer nuevamente, pero sin conciencia. Por eso cada vida tiene que comenzar desde cero. Bien, y los que tienen un poquito de suerte y se acuerdan de algo empiezan desde un poquito más de cero, pero no mucho, claro, más. Claro, eso es así, pero sí, no, claro. Mucho más, no, porque el trabajo es constante. Es constante sobre sí mismo. Después Jesús dice, lo reconocerás por sus obras, ¿no? Claro. Entonces vos vas a encontrar a una persona y dices, ¿qué haces en la vida? ¿Qué hiciste? ¿Qué etcétera? Y te das cuenta que a veces no tiene ningún peso específico. Claro. O sea, ¿vos cero a la izquierda? Claro. Como vos se sabés dice, que estás poniendo un tema que evidentemente es muy sensible, es polémico, por supuesto. Claro. Pero vos estás hablando, digamos, de una distorsión de la concepción que tenemos del ser extraterrestre y del mensaje extraterrestre, confundiéndolo en ciertos momentos con, bueno, estos seres que por ahí son algún tipo de raza o de grupo que ha tenido algún tipo de intervención en algún momento, no lo podemos saber, ¿no? Pero que evidentemente no son esos seres que van a ir, digamos, en beneficio nuestro. No, espera, yo te creo explicarte una teoría de ello. A ver, dale. Cuando los dioses Anunnaki se fueron, ¿no? Un grupo, que lo dice la Biblia, un grupo se quedó porque se habían enamorado de las humanas. Claro, ¿no? De las hijas de los hombres. De las hijas de los hombres. Sí. Y crearon hijos, se casaron, crearon hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros estamos aquí y miramos el cielo, ¿no? Porque somos descendientes. En nuestro ADN tenemos una semillita de los dioses. ¿Entendés? Por eso nosotros estamos aquí y esperamos que ellos vuelvan. ¿Entiendes cómo funciona? Claro, hay muchos que no tienen eso. Y son los que se dedican solamente a comerciar esta cosa que no tiene nada que ver con la parte espiritual, absolutamente. ¿No? Y después el trabajo espiritual es continuo. No es que vos meditando vas a conquistar no sé qué cosa. No, como lo dije otras veces, un cretino que medita es un cretino relajado, ¿no? Pero no cambia la conciencia, ¿no? El tipo va a estar bien capaz. Vamos a reiterar esta parte. Un cretino que medita es un cretino relajado, ¿sí? Exactamente, ¿no? Y después el trabajo espiritual es continuo. No es que que vos meditando vas a conquistar no sé qué cosa. No, como lo dije otras veces, un cretino que medita es un cretino relajado, ¿no? Pero no cambia la conciencia. Sí. ¿No? El tipo va a estar bien, capaz de salud, perfecto, ¿no? Uh-huh. Está bien, para eso está bien. Sí, como pero va a seguir siendo un cretino. Pero va a seguir siendo un cretino. ¿Eh? Vos podés rezar a quien quiera, uh-huh. ¿Eh? No pasa nada. Porque aparte que la energía inmediatamente cuando vos rezás, si rezás católicamente, la red del Vaticano te prende toda tu energía psíquica. Ajá. Y a vos no te da nada. Vos, claro, como está descargado, te sentís feliz, rezaste, qué sé yo, a San Antonio, San Pascual, lo que sí. sea, ¿no? ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la manera justa para rezar? Ahora, nosotros, ante todo, lo digo y lo dije y lo repito, somos dioses. Uh-huh. Somos dioses, pero fuimos engañados de chiquitos, ¿no? Nos han dicho que nosotros somos ovejas. Claro, fuimos engañados por el sistema religioso, sí, el sistema religioso, sea cual fuere. Claro. Somos los más estúpidos de los animales. Una pécora, como dicen en italiano, sí. Tremendo eso, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, dicen ellos, somos los pastores, ¿no? Pero hay muchos que son más ignorantes de nosotros, yo no creo que sea así. Entonces eso ofende a la humanidad, no al hombre, ofende a la humanidad decir que el hombre es una pécora, el más estúpido de los animales que necesita de un pastor. Mm. Bueno, para esto te doy un ejemplo. Mm. Si nosotros queremos imaginar el ser Dios, imaginamos el sol, sí. ¿Cierto? El sol no tiene ninguna regla. O sea, ningún reglamento, ¿no? Sí. No tiene nada. Sí. Ningún mandamiento, nada. No tiene ningún representante sobre la Tierra que dice, ese es mi hijo, este me representa. No, absolutamente, no tiene necesidad de hacer eso. Y él, la luz, el calor, lo da a todo el mundo, al miserable, al rico, al pobre, al bueno, al malo, a todos. No quiere nada en cambio. Nada, solamente, claro, las antiguas razas indígenas de Sudamérica que sabían esto, ¿qué hacían? A la mañana saludaban el sol y también a la noche cuando se ponía, ¿no? Iban a hacer un saludo al sol, porque reconocían en el sol el centro de nuestro pequeño universo, sistema solar, ¿no? Es como si fuese el núcleo de la célula, sistema solar. Entonces, claro, eso es distinto. Yo creo que el próximo ciclo, la era del acuario, sí. O acuariano, que ya comenzó, ¿no? Por eso están todos estos mezclamientos de cosas tremendas, ¿no? Decía Ángel que era el último codazo del dragón, usaba este término. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que las instituciones viejas, tienen que terminar, porque las instituciones viejas no corresponden más al sistema zodiacal del momento. Entonces vos rezás al dios de la era del Piscis, porque Jesús era un pescador, los apóstoles pescadores, etcétera, etcétera, ¿no? No corresponden más. Entonces no tenés resonancia. Y así ha pasado con el pueblo, por ejemplo, hebreo, que era bajo el signo de Aries, ¿no? Claro. O sea, ellos no tienen más resonancia con la divinidad, porque pasó. Tienen que esperar 24.000 años para que se repita. ¿Entiendes? Eso no es que sea una cosa negativa hacia ellos, pero... No, no, es el ciclo, digamos, claro. Sería, estamos viéndolo desde una macro visión. Claro, visión, claro, digamos, claro, ¿no? Claro, ¿no? ¿No? Como ciclos sí, sí. Históricos claro. Que se cumplen. Porque, ¿qué pasó? Antes del Aries estaba el signo del toro, Tauro, sí. ¿No? ¿Qué pasó? Moisés en el desierto tenía enemigos que no querían ir en esa aventura de él, ¿no? Hacia la tierra prometida, como decía. Y entonces, ¿qué pasó? Él no sabía quién eran. La tierra prometida en realidad era la nueva era. En ese momento. No, sí, no. ¿O no? Es otra. Después te voy a explicar qué significa en nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? Él no sabía quién era. Entonces, de acuerdo con Aarón, le dice, mira, yo me voy arriba a la montaña y vos dejarlos que hagan el becerro de oro, ¿no? Y que hagan el rito que quieran. Después, cuando están haciendo eso, me avisas, yo bajo y yo voy a pensar yo. Bueno, así pasó. ¿No? Aarón autorizó hacer el becerro de oro y ellos ese día estaban felices y contentos, bailando, adorando, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? baja Moisés, tira las tablas que la rompe la primera vez, ¿no? Y los mata a todos, hace pasar por las armas a 3.000 personas, niños, mujeres y hombres. Entonces, ¿qué? Es un fato político esto, sí. Porque le queda un pueblo, ¿no?, que están todos de acuerdo con él. Entonces, en 45 años que giró por el desierto, creó un ejército, un gobierno, las divisiones en 12 tribus, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Entonces, pudo crear la religión de la era del ariete, que todavía perdura. Ajá. Terminó y comenzó y terminó la otra era de Pisces, todavía existe, ¿entendés? Claro. Eso también, los gitanos están en la misma situación, pero no se sabe cuál era el siglo de ellos, si era Castor y Poluce, o sea Géminis, no creo, no se sabe. Ajá. Mira, bueno, en nosotros en vez es distinto. Porque ellos son el pueblo semita, sí. ¿No es cierto? Bueno, semita, ¿qué significa? El seme de la humanidad. Entonces, la tradición enseña analógicamente, sí, que el pueblo hebreo es el pueblo espermático. Sí. Moisés es el avatar espiritual que está dentro del hombre, que libera, ¿no?, sí, esa fuerza, sí, la lleva a través del Mar Rojo, que es la sangre, abre el Mar Rojo, pasa. ¿Dónde los lleva? A la tierra prometida, que está acá en la cabeza, en el cielo. Ajá. Que es la casa del Padre. Claro. Que sería, bueno, lo que llamaríamos tercero. Sí, sí, la glándula pituitaria. No, la pineal. Sí. Pituitaria. Ah, pituitaria, pituitaria. Porque la pineal está acá en el centro. Sí, señor. ¿No? Pero están conectadas entre ellas, ¿no? ¿Entendés? Entonces, esa es la explicación esotérica de. ¿La pineal correspondería a la mente superior? Claro. ¿O no? La pineal se cerne la melatonina. Que es una energía estupenda de transformación también, ¿no? Pero el error más grande fue cuando nos enseñaron a hacernos la cruz, ¿no? Nos dijeron que, no, hombre, es la cabeza, el hijo acá en el pecho, sí, después acá a la izquierda y a la derecha, es todo al revés. Ajá. Entonces, si vos te fijás cómo hace la cruz un ortodoxo, sí, él hace bien. Dice, nombre del Padre, y con tres dedos se toca entre las cejas. Sí. ¿Eh? Después, el nombre del Hijo son cuatro dedos a ojos del ombligo. Ajá. Claro, lo que sería el jara. El agua. Sí, el jara, sí. Claro. Donde se hace el araquiri. Exacto. Bueno, después la parte del hombro derecho, que corresponde a aire. Ajá. La parte izquierda, tierra. Y después dice Espíritu Santo, que se cruzan los brazos, dice, por siempre, Leolam. Entonces, ¿entendés? Entonces eso se está indicando dónde está la energía. Está todo cambiado. Claro. ¿Dónde está? La energía del Padre está en la cabeza, sí, en el cielo, celada, escondida. Sí. ¿Okay? Ajá, bien. Del cielo viene de ese lado. Bueno, baja a través del Forum Magnum, que está a la base del cráneo, y nace la columna vertebral. Baja esa energía, se transforma en esperma, ¿no?, y se manifiesta como Eros. Ajá. Ese es el Hijo. Por eso no tiene principio y no tiene fin, porque el Eros o la energía crística la llevamos nosotros. Se perpetúa a través de su criatura, el hombre, que no tuvo inicio y no tendrá más, jamás tendrá fin. Claro. Te quiero preguntar sobre una cosa que van pasando los años y uno va empezando a entender que tal vez sea una cuestión mítica, ¿no? Como, digamos, como un objetivo a alcanzar que en el espacio terrestre o lo que es el planeta Tierra sería imposible de alcanzar, ¿no? Porque siempre hablamos de que la Tierra va a evolucionar, pero resulta que la Tierra aparentemente es un planeta escuela, donde uno cumple un ciclo determinado y donde lo que se llamaría evolución se cumple en otro plano, sí, claro, y no en el plano terrestre, ¿no? Ahí hay como cierta. No, ahora, mira, sí, no sé, sí, si hay, sí, cierta confusión, no sé si me entendés, ¿no? Porque es, sí, como que uno quisiera hacer un ciclo superior en una escuela donde no hay un ciclo superior, sino donde se llega hasta determinado estadio, ¿no? Sí, es una escuela y existe la realización en este plan. Ajá. Porque muchos dicen que no existe la realización. Ajá. Es como aquellos que dicen, existe un secreto iniciático, sí, ¿no? Los que no lo descubrieron dicen que no existe. ¿Entendés? Bueno, pero existe. Por eso no tendría sentido esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que espera que tengo la boca un poco. Sí, ¿querés que pidamos algo? Sí, hacemos una pausita, sí. Volvemos bueno. En instantes a Cielos Profundos. Bueno, muy bien, ¿eh? Y ahí frenábamos un cachito. Con un instante nos tomábamos, hacía calorcito en ese tiempo. Podemos avanzar un cachito, ¿no? ¿Cuánto nos queda todavía? Este es un bloque que viene de 10. Bueno, hagamos una cosa, metámosle 10 minutitos y después el jueves que viene volvemos a comenzarlo. Pero vamos a, para no cortar el clima, vamos a ir adelante con el C3, Así podemos avanzar un poquitito más en esta interesante charla. Reitero que sostuvimos en abril, fines de abril de este año, aquí en Capilla del Monte con Alfredo Di Princio. Vamos a completar el próximo programa también la otra charla que sostuvimos hacia el comienzo del equinoccio de invierno. En el 24 de junio, creo que fue del 2015, que estuvimos también juntos aquí en Capilla del Monte con Alfredo, y donde hicimos una nota de casi 35 minutos, hablando sobre todas estas cuestiones alquímicas, esotéricas, ¿no? Que sé que a muchos de ustedes les interesa y que Alfredo conoce y muy bien, ¿no? Y las habla muy claramente, muy sencillamente, sin muchos subterfugios en toda esta cuestión, ¿no? Así que vamos a, dale, estamos para avanzar, Jorge, dale, le metemos un ratito y después ya nos despedimos de este vuelo de Cielos Profundos del día de hoy. Y gracias, Cristina. Porque estábamos hablando de la cuestión de la Tierra Prometida, que yo te decía, habrá querido decir con la Tierra Prometida en aquel entonces la nueva era que venía para ellos. No creo. Y vos me decías que no era. Yo personalmente no creo que sea así, porque la Tierra Prometida es la casa del Padre que está. O sea que todos vamos a tener que volver a la casa del Padre que está entre las cejas, ¿no? Bien. La glándula pituitaria. O sea, la energía, ¿no? Como dije, la energía espermática, llevarla hacia arriba. Que cuando llega al corazón se abre como una rosa, eco rosa cruz. Ajá. No el rosacruciano de ahora, no el rosacruz verdadero, que es un estado de conciencia del ser, ¿no? Entonces hay una expansión crística, porque nosotros, por ejemplo, Cristo viene entendido como cristal, como cristalización, como cristificación, no como un hombre. Es la energía nuestra de carbonio se transforma en cuarzo. Y para hacer ese trabajo se necesita trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestro ADN, transformarlo, transformar nuestra sangre, o sublimar la energía, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil. Y eso se hace con la guía de un maestro, pero que haya ya realizado eso. Ajá. ¿Y alcanza una vida terrestre, 70, 80 años, para lograr un proceso como ese? A veces no. Creo que nosotros venimos de muchas vidas realizando estas cosas, ¿no? Yo no creo que baste una vida. Por eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los que practican la curación con energía universal, ¿no? Eso, van a hacer un curso de 3 días y dicen, yo manejo la energía universal. Dios, eres Dios, es persona, que no sé cómo se ha dicho. Sí, es increíble. No, sí, no sí. Es así. Bueno, es esta cosa de libre y pagame, que hay ahora, ¿no? Y pagame, claro. Sobre todo, ¿entiendes? No es así. Sí, vos sabés que a mí me parece también muy llamativo que mucha gente... Ahora hay una nueva modalidad que se puso... No sé si estará de moda en el mundo, pero aquí en la Argentina mucho, desde hace un par de años, que se llama el Diksha, ¿no? Que es una cosa que viene de la India. Es más viejo que la injusticia, Alfredo, vos y yo. Sabemos mucho de esas cuestiones. Pero digamos que apareció un maestro nuevo en la India y todo. Entonces están los Diksha, todo eso. Y tocan a la gente. Yo, modestamente, lo que he aprendido, la verdad que no dejaría que me tocara casi nadie. No dejaría que nadie me toque, ni el tercer ojo, ni me toque el chakra del plexo solar, ni ninguna, ni la cola, ¿no? Para decirlo un poco también vulgarmente. Pero yo veo gente que medita, como vos decís, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ya van y tocan La iluminación a la gente, y creen que le están pasando energía crística. Sí, figúrate. Ahora, puedo explicarte eso. Sí. El trabajo es individual. Mi energía no sirve para vos. Vos tenés que realizarte con tu propia energía, la energía del Eros, la sí. energía, porque a través de la energía del Eros se realiza la parte espiritual que casi nadie la tiene desarrollada. Uh-huh. ¿Mm? ¿Entendés? Es un mecanismo el que nos comunicó Jesús en su mensaje, pero eran criptados. Claro. ¿No? Pero él dice claramente, lo explica claramente. Entonces, que tiene oreja para entender, que entienda, que busque, como hicimos tantos buscadores, ¿no? Y uh-huh. al final, de tanto buscar, hemos encontrado la llave. Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué ellos no pueden hacer lo mismo? Yo no le puedo dar la receta para cocinar los garbanzos, que se la busquen de solos. Porque es personal, es un trabajo personal. Nadie te puede ayudar. Ni Jesucristo te pone la mano en la cabeza y te da la luz. No. Porque tenés que hacerlo vos. Es una escalera, grado por grado. Claro. Hasta llegar al grado máximo que te es permitido a vos como vida. O que vos te escribiste antes de nacer. Uh-huh. Cada uno de nosotros tiene un límite. Sí, y tiene en los dichos de Jesús simbólicamente una cruz que portar, que es uno mismo. Claro, son los cuatro ¿no? elementos. Claro, uno no puede llevar a otro. No. No puede llevar la mochila. ¿Sabes qué decía Ángel? Ángel dice una cosa muy interesante. Dice, si alguien cae a tu lado, ayúdalo a alzarse. Pero déjalo, no lo puedes llevar contigo, porque tu fuerza sirve solo para ti. Esa es con palabras de Ángel. Ajá. ¿Mm? Mira qué interesante. Sí, muy interesante. Ajá. Sí, ayúdalo a alzarse, sí, tranquilo. Uh-huh. Te ayuda a alzarte, pero después tenés que caminar con tus piernas. Claro, bien. ¿Entendés? O sea, el maestro te dice cómo tenés que vos realizar tu bicicleta. Te dice, mira, dos ruedas, esto y lo, el pedal, sí. las siete, etcétera. Pero después sos vos el que tenés que pedalear. Pero nadie quiere pedalear, quiere que todos que lo empujen. Sí, exacto. No es así, o le ponen un motor. Claro, no es así. Hablando de Ángel y eso, vos sabés que tal vez por ahí no llegaste a... Y yo tampoco me expliqué bien respecto del tema de la pregunta que te hice hace un ratito y que quiero que volvamos sobre eso, ¿no? Porque vos te sorprendiste ante esto que te contaba, pero por ahí yo te lo voy a poner de otra manera. No. ¿Es posible que haya nuevas revelaciones sobre la enseñanza de Erx? Porque te digo, está por aparecer ahora dentro de poco una nueva línea, una nueva tendencia con unas supuestas nuevas enseñanzas de Erx. Cosas claro. que, como yo te decía, creo que es muy difícil porque no hemos entendido... No. Claramente. No, ¿sabes qué pasa? Generalmente hay muchas personas que cuando ven una situación de este tipo, uh-huh. ¿no? Escriben libros, uh-huh. ¿no? Solo para ganar dinero, aprovechan de esa situación sí. para presentarse ellos como personajes, ¿no? No son uh-huh. personajes, ¿no? Como dije antes, el sol no tiene ningún representante sobre la tierra, somos todos iguales, uh-huh. ¿no? Entonces yo no creo, porque ya Ángel dio todas las directivas necesarias, ajá. ¿no? Para seguir adelante. Por ejemplo, hay unos ejercicios para la parte derecha del cerebro que funcionan perfectamente. ¿Los dio Ángeles? Claro, y yo veo personas que han cambiado, allá en Italia los practicamos, ajá. hay personas que han cambiado. En positivo, muy interesante. Ya está todo escrito. Bueno, pero no los conocemos, me parece. Acá. El nuevo es más. Cerca de New Age. Ajá. Mas New Age es un grande business. Sí. ¿No? Sí. ¿Entendés? Porque el New Age se mueve solo por dinero, mm-hmm. no por amor, no por servicio, como decía Ángel. Mm-hmm. Porque Ángel dice, nosotros, si tú quieres estar al servicio de la luz, bien, hombre, dice. Bien, bien. Dice, pero tú trabajas como trabaja todo el mundo, ganas dinero para vivir, pero en los momentos libres tú te dedicas al servicio gratis y por amor. Uh-huh. Porque esa energía, ese conocimiento no te pertenece, no es tuyo. Por eso no lo puedes vender. Uh-huh. Esta creo que sea la respuesta a eso. Bien. ¿Vas a volver pronto a la Argentina? ¿Tenés algún es una cuestión de dinero. ¿Entiendes? Por ejemplo, te explico, yo tengo una escuela de estudios alquímicos allá claro. en Italia, pero claro, no tenemos sede porque nadie paga nada. Mm. Es gratis, claro, por favor. Claro, ¿no? Entonces sí. nos reunimos en casa de familia. ¿No? y así debe ser. Lo hacía mm. también Jesús a su tiempo. Sí. La última cena la hizo en la casa de Marcos, se llamaba. Sí. ¿No? Sí. Y usaba la casa de las personas. Claro. Para hacer eso, para esos convivium, ¿no? Fantástico. Y así, así debe ser. Entonces la cosa funciona. Bien. Porque cuando hay dinero mamona, como se dice en Italia, sí, ¿no? Las inteligencias de la luz se alejan. Porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Alfredo, de esto que estuvimos hablando de en este ida y vuelta, volvemos al tema extraterrestre y al tema de los ovnis y todo esto, ¿no? Quiero decir que toda esta historia de que nosotros estamos esperando una probable intervención para que nos rescaten o una intervención para que nos mejoren de alguna manera es un verso. Una utopía. Esa, digamos, que es la esperanza de que tienen algunos, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a quitar las castañas del fuego, como se dice en Italia, ¿no? Somos nosotros que tenemos que aprender cómo hacer, ¿no? No tenemos que esperar que la maestra nos resuelva el problema. Lo tenemos que resolver nosotros, ¿entendés? Pero claro, mucha gente tiene miedo. Tiene miedo, no ama a sí mismo, no trabaja sobre sí mismo, no se conoce. Y no conociéndose no puede hacer nada. El que es, hace. El que no es, no puede hacer nada. ¿Entiendes? Y hay mucha gente que nace. Por ejemplo, decía la escritora Marciniak, dice, si tú te presentas a los hermanos, ¿no?, como un esclavo, serás tratado de esclavo. Si tú te presentas como un rey, serás tratado como un rey, ¿eh? O como un hombre libre en este caso. Sí. ¿Entiendes? Serás tratado como un hombre libre. Dice, enséñale tu casa y ellos te enseñarán la de ellos. Ah, mira vos qué interesante. ¿Entendés? Eso. Es fantástico. Pero sí, esto quiere decir que vos te tenés que elevar a la, más o menos a la altura de ellos para poder establecer este contacto. ¿Entendés? Porque a nosotros, por ejemplo, que se ve una nave, un UFO que pasa, no nos importa tres pitos, ¿no? Porque no es que te cambie la conciencia. No puede ser un UFO que pasa. Claro, hay gente que lo considera toda una... No, es una casualidad que pasó una por cosa ahí. Magnífica. No, sí, yo justamente en el programa de ayer de Cielo Profundo decía, tuve la oportunidad de reportear a una psicóloga conductista especializada en neurociencias, pero con una apertura hacia la cuestión mística también. Y hablábamos sobre esta cuestión así de cómo magnificamos las cosas, ¿no? Bueno, acá en Capilla es bastante habitual ver objetos que pasan en el cielo, sí, que pueden ser naves sólidas, pueden ser luces, ¿no? Pero claro, la gente se conmueve y cree que con eso se ha abierto una puerta hacia algún lado. Y yo digo, y esto es como si pasara, uno estuviera parado en la ruta 38 acá y pasaran los micros para La Rioja o para Córdoba. Y pasan, y uno se quedó parado ahí. ¿Y qué me pasó? Y pasó un micro. No, ¿sabés lo que me acuerda eso? ¿Me recuerda? En la época de los indios, cuando querían agarrar con el lazo el tren. El tren, claro. Y se vestían de fiesta para ver pasar el tren. ¿Entendés? Iban al lado de la vía, ¿no? También en América. Se vestían todos de fiesta, se preparaban porque veían el tren y lo querían enlazar para pararlo, ¿no? Y no podía. A mí me hace acordar la misma situación. Claro, ¿no? ¿Cuánta ilusión, ¿no?, en este bueno, tema? Pero, ¿cuánto pensamiento mágico que, digamos, no está mal tener, digamos, una concepción, una esperanza en la cuestión mágica, pero está como sobredimensionado todo eso, ¿no? No, es que ¿qué sucede? Que la ilusión, ¿no?, nos hace, son como sueños, ¿no?, a ojo abierto, nos hacen olvidar, algunos que no han comprendido la vida, ¿no?, nos hacen olvidar de las problemáticas cotidianas que te da la vida, ¿no? Entonces vos te proyectás fuera de ti y proyectás esos pensamientos que te dan un poco de respiro. Entonces te crees que con eso has llegado a tocar el cielo con una mano, pero no es así. Vos decías que en la charla de ayer, que tuvo una importante concurrencia y que diste aquí en Capilla del Monte, lamentablemente, bueno, no me enteré de que dabas una charla ayer, que fue jueves, y por eso no pude asistir, claro, ¿no? Si no hubiese estado aquí. Vos decías que sentías la presencia de ángel, ¿no? Sí, se siente. ¿Vos estás en contacto en esos mundos sutiles con Ángel Cristo Acoblanis todavía, cada tanto, o sentís que cuando llega el momento él se hace presente. Mira, para acompañarte, digo, por ahí, para inspirarte. Yo no soy un sensitivo, ¿no? Bueno, muy bien, lo dejamos así para el próximo, a ver cuál es la respuesta de Alfredo Di Prinzio, cuál fue la respuesta, ¿no?, en abril, y vamos a completar también con la otra charla que tuvimos en junio con Alfredo, ya sobre otros temas también esotéricos y sobre Capilla del Monte, como de la cual hablamos siempre, ¿no? Así que bueno, hemos podido hacer el programa de hoy, esperemos estar el jueves que viene. Y ya falta poquito, ya se va Cristina, y esperemos que, bueno, el próximo presidente tenga otro tipo de modalidad, ¿no? Pero claro, ¿no? Claro, qué sé, la cadena al mediodía, no sé, los sábados, qué sé yo, algún día a la noche, tarde, que le haga competencia a Tinelli o a la Nata, en vez de jodernos nosotros. Bueno, listo, nos vamos yendo, gracias por habernos acompañado, nos estamos reencontrando, Cristina, mediante el próximo jueves. Sí, si me pongo a contar cuántos jueves nos jodió Cristina este año 2015... ¿no? Es llamativo, ¿no? Es llamativo la coincidencia. Algo tiene el día jueves, ¿no? Que, claro, algo tiene el día jueves y el horario de la caída del sol y esa cosa para que estén, no sé, algo, ya vamos a tratar de entender qué es lo que pasó durante estos últimos años, ¿no? Porque no era así al principio la cosa. Cambió mucho en estos últimos 2-3 años. Bueno, nos vamos despidiendo. Recuerden entonces, Alfredo Di Prinzio el próximo jueves. Y la continuidad ahora con Encuentro Cósmico de mi amigo Dante Franch en la 105.9 Radio Gente. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que haga mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.